el rostro. Hola, buenas tardes, buenas noches, quién sabe cuándo nos escuchas, ya sea en directo, El Acratador, los jueves a las 8 de la tarde, o bien, aparte en las ondas de en Radio Topo, en radiotopo.org, nuestra página web, o en muchas otras ciudades del estado. Puede que nos escuches en Teruel, en Manresa, puede que nos escuches en Madrid, en Alacant. Bueno, pues hay un montón de sitios desde donde amablemente nos remiten. Y también, bueno, pues aparte tenemos una página web que es radioslibres.info, donde estamos todos los podcasts de las Radios Libres. Y como mi compañera sigue malita, pues voy a apañarme como pueda para hacer el programa una vez más solo. Ya siento aburriros con mi voz, y es que, bueno, pues quien sea fiel seguidor, seguidora del Acratador, seguro que me habrá oído un montón de veces. Y antes que nada, una convocatoria que nos afecta a esta misma Radio Libre y que lle de estrella a estrella, emisión de raso en aragonés y catalán en Radio Topo. Pues como bien sabéis, o deberíais saber, los fieles oyentes y oyentesas de Radio Topo, pues cada más o menos principio de noviembre, coincidiendo con la celebración del Día de las Lenguas Minorizadas que no Minoritarias, desde esta emisora se hace una convocatoria en la que emitimos un fin de semana entero en aragonés y catalán, en estas lenguas minorizadas de aquí, de nuestra tierra. Y pues este sábado 5 de noviembre y domingo 6 de noviembre, y empezará a las 9 de la mañana y hasta medianoche, y el domingo, toda la mañana del domingo, pues emisión en aragonés y catalán. Y bueno, pues también habrá una versión en aragonés del Acratador, que sea el Acrataire, que yo os charlaré como bien pueda en mi aragonés regulero. Y también decir que el sábado 5 de noviembre, desde las 9 a la 1 y media de la noche, en la Vía Láctea, en la calle Doctor Palomar 25, los DJs de Radio Topo amenizarán una gran fiesta. Y en el programa de hoy, pues en primer lugar, pues hablaremos de antifascismo, todo preparado para que comiencen las jornadas de noviembre antifascista 2016, y bueno, pues os explicaremos qué es esto. También en represión hablaremos, pues volveremos sobre un tema que tratamos la semana pasada, sobre el cuarto aniversario del grupo de derechos civiles del 15M y lo que hubo la semana pasada. Y de una nueva muerte sin asistencia sanitaria en la prisión de Zuera, en Zaragoza. también de una muerte en la comisaría de Iruña, y por supuesto entraremos en el tema de los CIES, de los centros de internamiento de extranjeros, ese limbo legal, esos Guantánamos españoles que, bueno, pues que ahí siguen existiendo. Y iremos hasta Las Bardenas, nuevos ejercicios de tiro con fuego real en este campo de tiro que está a caballo entre Navarra y Aragón, y el nuevo encuentro del libro anarquista de Madrid, para quienes os apetezca ir, en el puente de diciembre. Y también, pues, un recuerdo para terminar el programa de 15 años de la muerte del animalista, el defensor de los animales, Barry Horn, en huelga de hambre. Contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Sintoniza, sintoniza Radio Topo. Des yeux qui font baisser les miens. Un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Y aunque me encantaría, nos encantaría, supongo, a todos y todas que la vida fuera en rosa, pues nos tememos que la realidad es bastante más prosaica. Así que vamos a comentar un poquillo lo que, bueno, pues lo que da, lo que van a dar de sí las jornadas de noviembre antifascista que arrancan aquí en Zaragoza, pues este fin de semana ya, el principio de noviembre, aunque en esta ocasión se van a extender incluso a lo largo del mes de diciembre. Van a ser unas jornadas bastante, bastante especiales y bastante diferentes con respecto a las otras que se han convocado. Des nuits d'amour à plus finir. Un grand bonheur qui prend sa place. Para estas jornadas, pues van a tirar un poquillo de memoria histórica y van a hacer un recuerdo del 80 aniversario del golpe de Estado contra el gobierno progresista y democrático, bueno, progresista con todos sus fallos. Habría que entrar mucho a valorar la historia, pero bueno, daría para demasiado y no es cosa de enfangarnos aquí en debates historicistas del Frente Popular. Va a haber charlas informativas, mesas redondas en las que poder debatir, una comida popular, tapeos solidarios, poesía, música, y la inauguración es este domingo en el llamado Solar del Conejo, en el Coso, desde las 12 de la mañana, con la realización de un mural colectivo y la posterior comida popular. Decir que, bueno, pues va a haber charlas de todo tipo y seguro que, bueno, yo que vosotros y vosotras no me lo perdería. Ya estéis en Zaragoza o estéis en otro lado porque también lo cuelgan en streaming, pues es interesante lo que ahí se contará. Y damos un repaso al miércoles pasado. Como os dijimos, fue el cuarto aniversario del Grupo de Derechos Civiles 15M de Zaragoza, que se resumió en una, bueno, pues en una charla bastante interesante en la que vinieron a decir algo que, bueno, pues que debía ser de cajón, pero parece ser que a veces no lo es tanto. Y es que esto va de exigir que se cumplan las leyes que ellos, que el propio Estado ha creado. A la misma charla estuvieron invitados los colectivos Justicia para Miguel Ángel, Manteros de Zaragoza, Gamonal Somos Todos y Todas, Absolución 10 de Zaragoza y Asociación Libre de Abogados y Abogadas. Tras la presentación, Esperanza Fernández, la hermana de Miguel Ángel, fallecido en dependencias policiales, contó con tristeza cómo se archivó el caso y cómo dicen que murió de muerte natural. Tras Esperanza, un portavoz de Manteros de Zaragoza explicó la persecución a la que son sometidos por parte de la policía, sobre todo los guapo, y bueno, pues también explicó el caso de Aliu, un migrante que en abril de 2014 en la calle Bojiero fue asaltado por dos policías locales que, tras detenerlo sin ningún motivo, lo acusaron de haber partido la pierna a uno de los policías. Asustado, sin entender castellano tan apenas, sin intérprete y con un gran temor de ir a prisión, ya que es el preámbulo para ser expulsado, reconoció la culpabilidad y aceptó pagar 13.000 euros, que lógicamente no tenía ni tiene. Gorka, de Gamonal Somos Todos y Todas, explicó cómo fue multado como convocante de la manifestación. A Gorka se le condenó a pagar 3.000 euros, acusado de incitar a los que se concentraban a recorrer la ciudad y provocar disturbios en solidaridad con el barrio burgalés de Gamonal. Por otro lado, un representante de Absolución a los 10 de Zaragoza explicó el caso de los chavales que en marzo del año que viene se van a enfrentar unas peticiones de prisión de 8 años para cada uno, que hablaremos de ello la próxima semana y en otras ocasiones más ampliamente, y más de 25.000 euros de responsabilidad civil e indemnizaciones. Una actuación policial institucional dirigida contra los que fueron a protestar y se permitió hacer, qué raro, lo que quisieron los fascistas. Y bueno, pues esta es la realidad represiva de, bueno, pues de la realidad zaragozana más cerca de nosotros y nosotras. Aunque una realidad mucho, mucho más cruda es la, bueno, pues la realidad de la muerte de José Antonio Serrano Benítez el pasado 14 de octubre. Bueno, pues era un hecho probable por las enfermedades que padecía, unidas a unidas a un tratamiento con múltiples benzodiazepinas, una medicina que por un lado te cura, pero por otro lado te acorta el tiempo de vida, pues sin monitorizar y sin control psiquiátrico desde 2011 así lo hacía. Y ante todo esto era un hecho evitable. A José lo encontraron muerto en el recuento de la mañana del 14 de octubre. Aparece desnudo, con dos toallas bajo las piernas. Después de la cena no se llegó a acostar, la cama estaba completamente hecha, debió sentirse mal y llamó por el interfono para pedir auxilio, pero nadie acudió en su ayuda. En Picarcel en 2013 se puso una queja porque desconectaban los micros y estaba solo en el módulo. Ni en ese momento ni en las rondas nocturnas que se realizan por la noche. Según atestado, no se hicieron rondas esa noche desde las 9:30 de la noche hasta casi las 8 de la mañana y murió sin que nadie le asistiese a pesar de haber solicitado ayuda. Y es la fecha de hoy, cuando han pasado 2 semanas después de su muerte, que su cuerpo sigue en el Instituto Anatómico Forense de Zaragoza a la espera de que se resuelva la reclamación de los familiares para que se proceda a hacer una segunda autopsia, ya que desde un primer momento se denegó la autopsia completa. José tenía prescrito un tratamiento psiquiátrico desde hace mucho tiempo y la toma del mismo estaba pautada a lo largo del día. Le daban la medicación para toda la jornada, la iba tomando cuando necesitaba. Ya veis que, hay que decir que José no era psiquiatra, ni médico, ni nada parecido. Y también le daban convulsiones y desde enero a su muerte antibióticos para infección de boca a raíz de que la dentista externa de Extremera le perforara un diente que le ocasionó quistes y llagas. José se ha pasado la totalidad de la condena en primer grado y gran parte de este en primera fase, 21 horas en la celda, saliendo al patio acompañado de otro preso. Casi 18 años, sin tratamiento, solo al patio y por eso muchas veces no salía. Su caso, no os penséis que es el malo malísimo que se come a los niños, no, es el de una larga condena, de acumulación de pequeñas sentencias y imposibles de acumular o refundir en una sola que pusiese un límite de cumplimiento. José iba a acabar pronto el pago de algunas multas transformadas en días de prisión y también se sumó a ello la sospechosa desaparición de una ejecutoria en la que le debían abonar casi 4 años de prisión que todo esto lo mantenía separado de su familia. El mantener la dignidad dentro de este régimen de vida le ha llevado a acumular gran cantidad de sanciones que a pesar de recurrir y conseguir una reducción de las mismas, pues desde privación de paseos, de actividades, quitarle sus efectos personales, casi siempre le sancionaban con más aislamiento, a veces privación de paseo y la última en Zuera, 15 días aislado por dar un cigarro a un compañero. Y José había participado en ayunos solidarios y reivindicativos junto a otros compañeros presos este pasado verano. De modo humilde y sincero, pues queremos recordar las reivindicaciones que había trasladado a instituciones penitenciarias, como era el cierre de los aislamientos, el fin de los ficheros internos de especial seguimiento, los conocidos como FIES y de control directo, y la libertad inmediata para todos los enfermos terminales, sea la enfermedad que sea, que se vayan a sus casas. Y normalmente se habla mucho de las cárceles para mal, ¿no? Pues se suele hablar de casos tremebundos como el que se ha conocido recientemente del tipo este del violador serial que salió de la cárcel, que parece ser que no era reinsertable, que violó a otra mujer, la intentó asesinar. Pero la realidad de muchas personas presas en las cárceles del Estado español es que sencillamente van acumulando condenas y precisamente quien responde, quien se queja de sus condiciones es quien tiene todas las de perder, quien tiene todas las posibilidades de quedarse más tiempo dentro del talego. Y precisamente esta gente que contesta, esta gente que planta cara, pues es lo que le sucede como a José, pues que ni tan siquiera tiene derecho a una atención psiquiátrica digna y que se les trata tan mal como a él y que padecen vidas con fecha de caducidad. terre qui m'obsède jour et nuit. Y menos mal que la música por lo menos es un poco positiva. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100,000 musiciens. Esta es Zaz, una cantautora francesa. Y recibimos nueva denuncia de una muerte en comisaría, en este caso en Pamplona, Iruña, que testigos dicen que la policía se llevó inconsciente al detenido en la comisaría de Arrochapea, en concreto el Hadi Ndiaye, que murió el martes en la comisaría de la Policía Nacional. Se lo llevaron de Arrochapea en estado inconsciente, lo que contradice la versión policial, y un vídeo difundido en la página web Nice muestra a 6 agentes encima de Ndiaye ya reducido. La primera versión policial hablaba de que fue detenido por tráfico de drogas. La segunda, sin embargo, dice que no se le descubrieron estupefacientes hasta cachearlo en comisaría. Y bueno, se llamaba el Hadi Ndiaye, según aseguraron al diario Gara, conocidos de la persona muerta el pasado martes bajo custodia policial en Iruña. Sobre su detención en la calle Marcelo Zelayeta y su posterior traslado a comisaría de Policía Nacional hay diversas versiones. El retrato policial reproducido hasta hoy asegura que tras resistirse duramente a su detención fue reducido y trasladado a comisaría, donde en un momento dado la policía se dio cuenta de que el arrestado no respiraba. Sin embargo, 2 testigos que presenciaron en directo la detención y que prefieren mantener el anonimato aseguraron que la policía se llevó al detenido ya inconsciente. Explican que 2 agentes de paisano dieron el alto a Ndiaye, que iba en moto, y que preguntó por qué lo paraban. El policía insistía en que se identificase y el chico respondía que por qué lo tenía que hacer. La tensión creció, la cosa acabó a palos, Ndiaye parece ser que se resistió y de repente llegaron más policías. Se llevó una buena somanta de palos, de la cual fueron testigos bastante gente, pues esto sucedió en plena calle, y cuando lo subieron al coche patrulla parece ser que Ndiaye ya estaba inconsciente. Y bueno, pues otro caso más de peculiar, extraña muerte en comisaría. O antes, quién sabe. Leurs pas pressés dans leur corps lésé, leur passé se dévoile dans les pas, sans se soucier. Que suspicieuse à l'affût, je perçois le. Y ahora vais a escuchar testimonios de gente internada en un centro de internamiento de extranjeros. Es que no lo veo como centro de internamiento, lo veo como una cárcel. Aunque muchas de las personas que habían estado ahí, que habían estado en una cárcel, dicen que es mucho peor. Es como la cárcel. Es una vergüenza, es una vergüenza. Es el centro de internamiento de extranjeros de Madrid. Como este, hay 6 en todo el país. Una estancia controlada y gestionada por la policía para inmigrantes sin permiso de residencia. Una falta administrativa en España no es un delito. Muchos de ellos son detenidos sin documentación en la calle, otros tras desembarcar de la patera en la que llegaron, algunos también con antecedentes penales. No hay distinción, conviven todos encerrados hasta que llega su deportación. Denunciados por Amnistía Internacional, lo llaman los Guantánamos de España. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que es como una tortura para ellos es que casi siempre cuando van a expulsar a alguno, pues por supuesto abren las rejas con buenos ruidos, con buenos eso, dan golpes en la litera. El número tantos, que salga. Y siempre era el martes, el jueves. Siempre llevaban a los africanos, argelinos, marroquíes, Ghana, y siempre suena a las 6 de la mañana, papá, venga, vamos, que fulano, ¿sabes? Y siempre tenía miedo, digo, ahora me toca, ¿sabes? Siempre tenía ese miedo de a ver si me va a tocar ya, me van a mandar ya. Pero gracias a Dios, no sé qué ha pasado, mando libertad aquí. Mohamed llegó a España escondido debajo de un camión. Tenía 17 años. Comenzó aquí otra vida que en principio iba a ser mejor. Trabajaba, tenía novia y esperaba un hijo. Le encerraron 32 días, quizá los peores. Ahora me pongo a contarlo, me pongo nervioso, ¿sabes? Porque es un sitio, la verdad, muy mal. No deseo a nadie que estar ahí, la verdad. Y ese día era jueves, me acuerdo perfectamente. Era un día jueves. Salí a la calle dando vuelta y de repente me pararon, me dejaron documentación. y no tenía. Me dijeron que no podía estar sin papeles en España, no es legal. Y me llevaron a un sitio que se llama extranjería. En cada habitación duermen 10. Allí pasan toda la noche. Durante el día les quedan los pasillos y algunas horas en el patio, pero no son presos. Las condiciones son, denuncian, pésimas. Y esta es la realidad de los centros de internamiento de extranjeros de los que tanto se habla. No nos cansamos de repetirlo aquí en la radio. La gente que está dentro de esta especie de limbo legal ni tan siquiera han cometido un delito. Han cometido una falta administrativa similar a cuando, por ejemplo, pues bueno, pues te dejas una multa sin pagar o cosas por el estilo. Sin embargo, por una falta tan realmente leve, lo que terminas es encerrado pues en una cárcel, en lo que en la práctica es como una cárcel. Y si no, pues bueno, ya para quien le quede alguna duda, pues puede intentar acercarse a uno de estos centros de internamiento de extranjeros. Son lugares completamente cerrados, donde no se puede ver nada del interior y donde los internos pueden a duras penas ver el exterior. Este es el motivo por el cual, pues bueno, toda esta gente que está en este limbo legal, pues está protagonizando diversos motines, como el que tuvo lugar el pasado 2 de noviembre, cuando 70 internos del Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona Franca de Barcelona finalizó un motín tras casi 3 horas de tensión. Se amotinaron en el patio poco después de las 9 de la noche para exigir su puesta en libertad. Acudieron efectivos de la Unidad de Intervención de la Policía Nacional y alrededor de las 11:30 las personas amotinadas decidieron deponer su actitud y volvieron a las habitaciones sin oponer resistencia. Según varios internos con los que, bueno, pues a duras penas se puede hablar, es muy difícil entrar a estos centros de internamiento, no, los medios rara vez pueden acceder y mucho menos grabar. El motín se inició con una protesta masiva con lanzamiento de objetos y tablas por parte de un numeroso grupo de internos, principalmente compuesto por personas de origen argelino, que se quejaban de la escasa calidad de la comida y del trato que reciben, una situación que se repite desde hace días en este centro. Este grupo de internos tomó el patio y algunos se subieron al muro que separa dos patios y intentaron romper las cámaras de seguridad. Alrededor de las 11 de la noche, el dispositivo antidisturbios de la Nacional entró en los patios y los internos amotinados fueron retirados del patio uno a uno y hacia la medianoche se llevaron a una treintena. Decir que bueno, pues se seleccionó a varios presos por... Hablamos de presos, pero realmente no lo son, aunque lo parezca, seleccionados por su grado de participación en el motín y bueno, pues se tiene constancia de que hubo empujones y más de un palo se escapó por ahí. Y poco antes de la una de la madrugada del 3 de noviembre, una treintena de manifestantes acudieron al exterior del recinto a hacer ruido con cacerolas y petardos y lanzaron cohetes a la vertical del centro. Decir que bueno, pues se rompieron varias rejas de la puerta principal y bueno, pues decir que hubo despliegue de antidisturbios, aunque no hubo detenciones. Y decir que también el pasado martes a las 9:15 de la noche, 39 internos del centro de internamiento del CIE de Aluche llevaron a cabo una protesta en la azotea del edificio, como seguramente habréis escuchado. Y es por ello que Sor Racismo y la Coordinadora de Barrios presentaron una denuncia ante los juzgados de Plaza de Castilla para que se investigaran las agresiones sufridas por los internos del CIE de Aluche tras su protesta y se paralizara su deportación y la de posibles testigos de las agresiones. Sin embargo, pues el trato denigrante hacia estas personas internas en la institución han continuado y bueno, pues hubo una huelga de hambre. Y el pleno del Ayuntamiento de Madrid va a reclamar, bueno, por la parte de Madrid, claro, por la parte gobernante, el cierre del Centro de Entrenamiento de Extranjeros de Aluche. Recordar, con todas las diferencias que podemos tener con la gente que ejerce el poder, pues bueno, que la alcaldesa de Madrid, Ana Carmena, es una conocida jurista y, bueno, pues también es consciente de que este limbo legal es intolerable. Y otro limbo legal de estos muchos que hay, como son los centros de menores, del que también nos hemos hecho eco aquí en muchas ocasiones, y es que la Fiscalía de Menores de Vigo está investigando el contenido de un vídeo en el que 6 niños de entre 7 y 15 años denuncian insultos, vejaciones y golpes en el centro en el que están en acogida. La investigación se abrió a raíz de la denuncia presentada por el padre de dos de estos niños, que perdió la custodia hace más de 3 años y desde entonces ha peregrinado por varias administraciones cuestionando el maltrato que reciben los chavales. Los menores denuncian haber sufrido este trato en repetidas ocasiones y durante varios años, siendo encerrados, por ejemplo, en un cuarto a oscuras, atados o incluso amordazados con trapos de limpieza usados. A mí me mataron, pero yo estoy en el centro, o sea, en el hogar, ahí, yo estoy en el hogar, y ahí está San José. Antes, cuando yo tenía 7, 8 años, 9, había un niño llamado Cristian. Cristian era un niño así, activo, hiperactivo, inquieto, que no se me quieto. Es un niño normal, sí, es un niño normal. Como estoy yo ahora, activo. Como me estoy moviendo yo ahora, pues él hacía así. Pues vale, pues Sor Josefa le decía que parase. Y Cristian no podía parar porque él no hacía apuesta, ¿eh? Claro. Y entonces Sor Josefa lo que hacía, me acuerdo yo, lo hizo más de una vez, cogía, iba a un cajón de atrás, sacaba una cuerda larga de esa tarde. Era un cordón. No, era una cuerda larga. De la comba. Y después... Y después cogía y lo ataba a la silla. Y dicen... Pues sí, Sor Josefa, en pleno siglo XXI y lo que todavía... Seguimos viendo. Esto es la Fundación Casa Caridad de Vigo, Hogar de San José. Menos mal que tienen caridad. Un hogar de un centro de menores tutelados por la Xunta de Galicia, dirigido por una orden religiosa y que, bueno, pues es de estos centros que en la práctica están privatizados y, bueno, pues asumen competencias del Estado y luego suceden cosas como estas, como suceden en otros centros de menores donde hay suicidios extraños y, bueno, pues hablaban de ponerlos contra el suelo, retorcerle los brazos, meterlos a un cuarto en aislamiento y decir que esto no es un centro de reforma de menores, es un centro de menores simplemente donde hay menores tutelados. Y donde puede haber, pues, tranquilamente también menores con problemas psiquiátricos o que deban tomar medicación. Y bueno, pues imaginaos lo que les espera a estos pobres chavales en semejante ambiente. Y este es uno de los efectos colaterales, de los terribles daños colaterales, por decirlo de alguna manera, que produce la privatización de los servicios públicos. Hay algunos que simplemente pues, redundan en un mal servicio, en una mala calidad, en que una calle esté peor barrida o que haya, bueno, pues menos limpieza. Pero cuando estamos hablando del trabajo con chavales menores, cuando estamos hablando de los servicios sociales, pues la cosa pasa a ser bastante más preocupante. Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Y dentro de antimilitarismo nos vamos a la plataforma Bardenas Ya, contraria al polígono de tiro en el Parque Natural de Bardenas, que alertó el pasado martes 1 de noviembre del anuncio en el blog Bardenas Reales de Navarra de un nuevo ejercicio de maniobras militares este jueves y viernes, o sea, hoy mismo y mañana, cuando estamos grabando este programa, en las que se procederá al corte de caminos en los puntos habituales. Desde la plataforma opositora al polígono de tiro alertaban además del anuncio en dicho blog, donde se asegura que la fuente es el Ministerio de Defensa, y el jueves se va a utilizar armamento real una vez más, mientras que el viernes hay armamento alternativo. No sabemos qué es alternativo, sino que mata menos, o no sabemos muy bien lo que es esto. Pero normalmente lo que suele significar es que se prueban nuevas armas. Y todo esto sin que se dé ningún tipo de explicación de qué tipo de armamento se trata, sino pues a qué se refieren con este término, se preguntan alarmados desde Bardenas Ya, temerosos de que el uso de nuevas armas en el polígono, en el que supuestamente están prohibidas la munición con uranio empobrecido, componentes nucleares, bacteriológicos de 2008, y exigiendo el conocimiento del tipo de armamento a utilizar. Y dicen en su comunicado que las maniobras de estos próximos días son otra tomadura de pelo a la sociedad navarra y aragonesa, una imposición llena de incógnitas y riesgos para el entorno y nuestra salud. Y recuerdan que es esta oposición por la que la OTAN mantiene a su fiel y bien pagado escudero, la Junta de Bardenas, que más que gestora de un parque natural parece otra cosa, que se queda con su parte y reparte sus ganancias con sus socios de negocio. Un dinero que desde la plataforma recuerdan está manchado de sangre, preguntándose si es esto lo que queremos para nuestra tierra, advirtiendo que esos dividendos provenientes del alquiler del campo de tiro huelen a muerte. Y este año, al igual que el anterior, nos vamos hasta Madrid. Va a tener lugar el 14º encuentro del libro anarquista de Madrid, 9, 10 y 11 de diciembre, en la 1314 ocupada, en la calle Párroco Don Emilio Franco, en el barrio de Vallecas. Durante los días 8, 9, 10 y 11 de diciembre, como todos los años, va a haber charlas, debates que reflejan una pequeña parte de las experiencias, ideas y luchas que se vienen desarrollando, rescatando del olvido diferentes experiencias libertarias. Además, va a haber talleres desarrollados habitualmente a lo largo del fin de semana, y el martes 6 se realizará un paseo histórico por el frente de la Casa de Campo, en el que se conocerá in situ la histórica defensa de Madrid durante la Guerra Civil. Y el jueves 8 se celebrará un encuentro de colectivos anarquistas madrileños, seguido de debates sobre la situación general y las relaciones entre ellos. Además, el sábado a las 11, de forma simultánea al debate programado en la sala principal, tendrá lugar en la planta superior un taller básico de seguridad informática, al igual que, bueno, pues habrá guarderías, etcétera, etcétera. Pues bueno, una vez más, el encuentro del libro anarquista de Madrid, 9, 10 y 11 de diciembre, donde hay tantísimas cosas que, bueno, pues que mejor lo buscáis por internet y allí veréis pues todas las cosas de, pues, verdaderamente de interés, que son muchísimas, y sobre todo pues es como una versión extendida del que celebramos aquí en Zaragoza, y sobre todo porque aquí sí que acude gente prácticamente de todo el estado, incluso de Latinoamérica, y donde las charlas no solo giran en torno a libros que se editan sobre el anarquismo, sino a un montón de cosas. Oh, tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y valga este recuerdo para Barry Horn. El activista animalista Barry Horn moría un 5 de noviembre de 2001, hace ahora 15 años, bajo custodia del gobierno británico cuando comenzaba su cuarta huelga de hambre contra la vivisección. Barry Horn, activista de la liberación animal, murió en un hospital británico de la prisión el 5 de noviembre del 2001. Lo habían condenado a 18 años de prisión por varios ataques criminales, daños a la propiedad privada y el delito de incendiar varias de las compañías implicadas en la vivisección. Realizó varias huelgas de hambre en protesta por la ayuda que el gobierno británico prestaba a la industria vivisectora. Y Barry Horn acababa de iniciar su cuarta huelga de hambre para exigir al gobierno de Tony Blair que llevara a cabo una de sus promesas electorales, la creación de una comisión sobre la vivisección, que la locutora ha nombrado el término vivisección, que es una práctica que consiste en experimentar en animales vivos con el fin de hacer estudios o investigaciones. A finales de los 90, el discurso y las acciones de los movimientos animalistas habían calado en gran parte de la sociedad británica y el Partido Laborista había aprovechado para distribuir propaganda electoral comprometiéndose a ofrecer una nueva vida para los animales, pero esa no fue la única mentira que se les achacó. Como para fiarse de los políticos, vamos. Las demandas se remontaban al año 97, cuando Barry se encontraba a espera de juicio. Según los medios del Movimiento de Liberación Animal, existió contacto con representantes laboristas antes y después de que accedieran al gobierno. Sus dos primeras huelgas de hambre de 35 y 46 días de duración fueron un baile de promesas incumplidas. Durante la tercera, en cambio, se llegó a negociar la formación de una comisión y a pactar fechas. Barry se encontraba en el hospital tras más de 60 días de inanición, a punto de lograr su objetivo, cuando se tomó la decisión de devolverle al régimen de aislamiento. Allí, debilitado y confuso, fue incitado a comer. El ministro George Howard negó entonces ante los medios que hubieran existido tales acercamientos. Las graves secuelas de este proceso fueron irreversibles para Barry y su cuerpo no pudo aguantar la cuarta huelga de hambre y directamente murió. Barry Horn había comenzado a participar en acciones siendo un padre de familia de 35 años. Tenía una fuerte conciencia de clase y un sentido de la justicia forjado en la lucha antifascista. Pasó por prisión debido al intento de liberación de un delfín y más tarde por posesión de material explosivo. También existe constancia de su participación en el rescate de 82 perros y 26 conejos. Aclarar que pese a sus condenas de cárcel, Barry jamás causó daños físicos a personas, ni fue su intención, ni muchísimo menos, y sin pruebas concluyentes sobre la participación en la acción concreta que se le imputó, la condena histórica fue entendida por miembros del movimiento como ejemplarizante. Y bueno, pues este luchador por los derechos de los animales pues ha venido hoy a colación, porque hay muchas luchas, algunas más políticas, otras más éticas, y bueno, pues dentro de la riqueza del anarquismo, pues bueno, que es somos un ideario amplio donde caben muchas tendencias, pues la liberación animal es una cosa fundamental.